A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 14 de diciembre de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe gratis carga adicional a todo destino. Claro presenta los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Infomique. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Gordillo, coordinador de la UNAD Regional Gachetá. Desde Girardot. Girardot con paso firme se prepara para la Navidad con todas sus tradiciones y su música. Hoy nuestro invitado especial. Queremos darle la bienvenida, que se sienta como en su casa, porque esta es siempre su casa. Don Oscar Antonio Pérez, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Con 12 nuevos puestos de control adicionales a los 47 existentes en las principales troncales del departamento, el gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala Pavón, y el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 13ª Brigada, coronel Mauricio Moreno, pusieron en marcha un dispositivo de seguridad para quienes transiten por vías urbanas y rurales de Bogotá y Cundinamarca. En Vergara. Hoy con el padre Diego de nuestra parroquia Santa Bárbara de Vergara. Claro presentó los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de la red de RECO en todo el departamento. En este espacio noticioso, hoy nos acompaña el doctor Carlos Gordillo, coordinador de la UNAD Regional Gachetá. Doctor Gordillo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo especial a usted, a este prestigioso medio de comunicación que tiene en la región de Oriente. Lo hemos invitado a los micrófonos de Chingaz Estéreo para que nos cuente sobre el programa 4 por una opción de vida que beneficia a nuestros bachilleres que deseen ingresar a la educación superior. El programa de 4 por una opción de vida es un convenio marco que firmó la Gobernación de Cundinamarca con una alianza de universidades tanto privadas como públicas. Para el caso nuestro, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD hace parte de este convenio tanto en las regiones del Guavio, en las regiones del Gualibá, en la región de Oriente, en el Alto Magdalena, para todos los 116 municipios de Cundinamarca, específicamente en la región de Oriente. Hoy en este momento estamos diciéndole a nuestros estudiantes de grado 11, a los señores rectores, a los mismos señores alcaldes, a la comunidad en general, que opten para que nuestros chicos, nuestros estudiantes, nuestros hijos de esta región del Oriente se queden en la región e ingresen a estos beneficios que está ofreciendo el departamento de Cundinamarca, que los mismos señores alcaldes están apoyando, la misma comunidad lo está dando a entender. Pero para efectos de que sea la UNAD y como institución del Estado, lo estamos haciendo desde los municipios, tanto de Fomeque como de Choachí, en razón a que son como cabeceras de región o de provincia. Es así que estamos liderando con tutores el proceso de inscripción a través del portal del ICETEX para que desde allí podamos registrar a nuestros estudiantes en la Alianza 4 por una opción de vida. ¿A qué carreras aplica esta opción 4 por una opción de vida y cuánto es el costo de un semestre? Qué bueno que en estas regiones haya personas como interesadas en cuánto realmente es que cuesta. Los programas que tiene la universidad para el ingreso de los estudiantes en este momento aplica el convenio, lo que para el 75% son agronomía, zootecnia, ingeniería ambiental, ingeniería forestal, ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, el programa de comunicación social, la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en inglés, la licenciatura en filosofía, la licenciatura en etnoeducación, la tecnología en regencia en farmacia, la tecnología en sistemas agroforestales. Los valores, por ejemplo, un semestre en la universidad, un periodo académico en la UNAD, está en promedio de $1,000,000. ¿A cuánto equivale el 75% como subsidio? Ese 75% equivale a $750,000 que el Estado colombiano, llámese Estado, el Departamento y el ICETEX, ofrece, o sea, le estarían subsidiando $750,000 a ese estudiante. Y el estudiante estaría pagando por semestre $250,000, que los va a pagar una vez se acumulen los 10 periodos académicos que llevaría terminar una carrera profesional. Quiere decir que son $2,500,000 que el estudiante pagaría al final de su carrera. Pero como el interés del gobierno nacional es que estos estudiantes se gradúen, pues desde luego les van a hacer la condonación de ese saldo presentando el título que le otorgue la universidad, el título profesional que le otorgue la universidad. Así las cosas, el estudiante no pagaría nada por un programa de formación universitario y profesional. Doctor, ¿qué requisitos necesita el estudiante para que el ICETEX haga esa condonación? Sí, gracias. Mire, el único mecanismo o la herramienta que debe tener el estudiante, el primer paso es ingresar al portal icetex.go.co, link alianzas. En esas alianzas aparece la gobernación de Cundinamarca. Allí hay dos links, que es uno es solicitud, formulario y solicitud, y el otro es solicitud del estudiante. Esos dos links tienen que diligenciarse. Pero para más exactitud, nosotros como UNAD nos están ubicando en los teléfonos 311-281-4241 y desde allí les estamos asesorando y acompañando para que no tenga error el formulario en el momento de diligenciarlo, porque es de la única manera que el estudiante tiene o hace aplicación a ese sistema de crédito. Una información adicional: los estudiantes que salgan beneficiados en este tipo de créditos y que su nivel del SIDBEN no supere el nivel 3 en la última información del SIDBEN, se le otorga un auxilio de sostenimiento de $664,000 semestrales. Luego, entonces, el que no estudie es porque realmente no quiere y o no encuentra dónde, pero la UNAD está en todos los rincones de este país. ¿A dónde se pueden comunicar los interesados que deseen continuar con sus estudios superiores en la UNAD? De hecho, en todos los municipios de Cundinamarca, ya en este momento la instrucción de la Secretaría de Educación es que los alcaldes son pioneros del proceso y a ellos les llegó ya la información. De igual forma en los rectores también ya conocen el procedimiento, o ubicar una de las sedes de la UNAD y allí estaremos prestos a dar la información. Y le repetía, los teléfonos, también hay teléfonos fijos, además del 311-281-4241, tenemos teléfonos fijos en la universidad, que es el 85-35-350, 85-35-438. Y o en la gobernación de Cundinamarca, 749-0000, Secretaría de Educación, allí también les dan información. Pero para más exactitud, en las regiones hay funcionarios de la universidad, los cuales están prestos para dar esta asesoría y este apoyo a toda nuestra comunidad. Doctor Carlos Gordillo, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación a este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Un agradecimiento muy especial y de verdad que estaremos aquí prestos a servirles. Muchas gracias. La información de FOMECE presentada a esta hora por Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio, Recorriendo Cundinamarca. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Fin de año sobre ruedas, con las espectaculares camionetas último modelo que ahora le entrega la Lotería de Cundinamarca. Busque la suya cada lunes. Premio mayor, 2,000 millones de pesos y más de 5,000 millones en premios cada semana. Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes, hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Habitantes del primer departamento del país, muy buenos días. Girardot con paso firme se prepara para la Navidad con todas sus tradiciones y su música. A 38 grados de temperatura. La víspera de Año Nuevo estando la noche serena. La víspera de Año Nuevo estando la noche serena. Familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Llega diciembre y con él los últimos 31 días de este año. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta. Ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Toca empezar a olvidar los días malos y vivir estos últimos que quedan al máximo. De lo contrario, tendremos que decir: ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? Unos prefieren que llegue este mes por la Navidad y otros por las vacaciones. Mientras que yo solo lo prefiero porque es el mejor mes del año y siempre tiene algo de especial. Usted, amable oyente, ¿qué piensa sobre la época de Navidad? Estaba el rabo, borracha, araña, pedía, ayer a punto amarilla. Y ahora vamos con la información. La Policía Nacional, mediante la aplicación del Plan Integral Corazón Verde y en desarrollo de las estrategias para mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, logró una importante incautación de pólvora en la ciudad de Girardot. Con la realización de planes operativos de control, disuasión y prevención efectuados en los diferentes cuadrantes y gracias a la información oportuna de la ciudadanía, fue posible lograr la incautación de un cargamento de pólvora, el cual está evaluado en 60 billones de pesos aproximadamente. El desarrollo del operativo se ejecutó en inmediaciones del barrio San Jorge, cuando un camión NPR realizaba el descargue de la pólvora, pero gracias a la información de la ciudadanía mediante línea telefónica y la oportuna reacción de la patrulla del cuadrante 5, se logró la incautación del material pirotécnico. Este fue el informe enviado por la policía de Girardot para Recorriendo Cundinamarca. De acuerdo al oportuno llamado a la ciudadanía, se logró la incautación el día de ayer de un material pirotécnico aproximadamente hablado en 60 millones de pesos. Este material fue incautado en el barrio San Jorge y va a ser distribuido acá a Girardot para ser comercializado. Teniendo en cuenta de pronto la oportuna llamada de la ciudadanía, se logró esta incautación, aproximadamente 10.080 voladores y 205 cajas que contienen diferentes elementos pirotécnicos. Básicamente es la invitación a la ciudadanía para que nos estén informando oportunamente y evitar que se genere o se incremente el índice de quemados para estas festividades decembrinas. lo que se quiere con esto es evitar al máximo que se logre recaudar pólvora en sitios que no están permitidos. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de decreto por el cual la alcaldía, la administración municipal nos permita un sitio como tal acordado para la comercialización de estos elementos. ¿Hay detenidos por esta personal, digamos, de civil? No, como tal el procedimiento, este material pirotécnico se deja a disposición de la inspección de policía y de una vez con ellos y en coordinaciones con la CAR y con el cuerpo de bomberos se logrará la respectiva destrucción de estos elementos. ¿El carro también está detenido? No, el vehículo, de acuerdo a los procedimientos de tránsito, pues contaba con la documentación debida, no presenta ningún tipo de irregularidad y pues simplemente se le fue devuelto a su propietario. ¿Cuál será el paso a seguir con esta incautación? Como le decía, se deja a disposición de la inspección de policía para que en coordinación con el cuerpo de bomberos y la CAR se proceda a su respectiva destrucción. ¿Recomendaciones importantes para la comunidad? Primero que todo, pues agradecerles ese apoyo que han venido teniendo con la Policía Nacional para la información oportuna y básicamente es que cuidemos a nuestros niños para estas festividades, evitar que de pronto se nos genere o se nos eleve el índice de quemados y pues si se logra autorizar por parte de la Administración Municipal para que estos materiales pirotécnicos sean recaudados en un sitio que preste las medidas de seguridad y no se van a presentar de pronto hechos lamentables como los que se generan algunos días allá en el municipio de Tocaima. Navidad es la fecha de alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. No es más por el momento. Desde el suroccidente del departamento, en Girardot, les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Continúen ustedes recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Dos éxitos para fin de año. Wilmar, Maldito Celo. Voy a cambiar, yo te lo prometo. Y Te lo empaco ya, con Marcos. Pedidos y contrataciones al 313-464-1583. Manager Álvaro Contreras. Te voy a dar un regalo. Yo sé que te va a gustar. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. El derecho a la comunicación es fundamental. El pasado 28 de agosto en Barranquilla declaró el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. A mí me parece injusto lo de Asimpro, le pienso es injusto. El cobro de tarifas costosas y arbitrarias por parte de Asimpro contradice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos no se mendigan. ¡Gracias! Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Cómo le acabo de ir anoche? No, pues llegué a la casa y como estaba borracho no me di cuenta y le casqué a Marcela otra vez. ¿Y usted les pegó a sus compañeros? No. ¿Me pegó al taxista? No. ¿Me pegó a mí? No, porque pues... Ah, entonces si no le pegó a nadie estando borracho, ¿por qué le pegó a Marcela? Ah, pues... El borracho sabe lo que hace. Estar borracho no es disculpa. Conozca sus derechos. 155, Línea de Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia, Presidencia de la República y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Es comprar colombiano, es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia, te mueve tu gente. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Tenemos el agrado de presentar hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país a nuestro invitado especial en la mañana de hoy. Es un hombre que se siente colombiano, que ha comido las delicias de nuestro país, de nuestros departamentos, del centro del país, que conoce algunas de nuestras regiones colombianas, que está de paso en Bogotá, en la capital del país, en la capital del departamento de Cundinamarca, y lo hemos contactado, lo hemos invitado aquí a nuestra mesa de trabajo. Es el señor Óscar Antonio Pérez. Él es de la República de El Salvador, es radialista, conocedor de la radio, tiene su propia radio, ha hecho el ejercicio de radio comunitaria en El Salvador y es un conocedor de todas las políticas de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR, segmento Latinoamérica. Por eso lo hemos invitado, queremos darle la bienvenida, que se sienta como en su casa, porque esta es siempre su casa. Don Óscar Antonio Pérez, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Gracias Darío, realmente para mí es un gusto estar aquí con usted, amigo y amiga, que nos ha prestado su oído esta vez, ¿verdad?, para que podamos hablar precisamente sobre la radiodifusión comunitaria, hablar un poco de Colombia, hablarles un poco de El Salvador, ya que son dos pueblos que nos parecemos muchos, ¿no? Nos une, creo yo, mucho dolor, mucho, somos pueblos trabajadores, pero también yo creo que nos une mucho la alegría y mucho, sobre todo, la esperanza en que muy pronto podemos encontrar la paz y, sobre todo, una paz que tenga justicia social, donde todos nos podamos encontrar y reconciliarnos. Ya que usted señala que la República de El Salvador y nuestro país, Colombia, se parecen mucho, yo quisiera que usted nos hiciera una semblanza en qué se parecen estos dos países, a pesar de ser uno totalmente caribeño y el otro estar en la cabeza de América Latina. Bueno, mira, yo creo que hay que quitarle las diferencias, ¿verdad?, que nos hacen distintos a cada pueblo. Ustedes ciertamente son un pueblo grandote, un territorio enorme, con una multiculturalidad que no tenemos quizás nosotros completamente. Por ejemplo, nosotros no tenemos una cultura negra, porque a un presidente se le ocurrió que no podían entrar ni los chinos, ni los albaneses, ni los negros. Nosotros esa diferencia la sufrimos mucho. porque nos hace falta esa alegría. Pero yo creo que, volviendo al punto, ustedes son un pueblo muy luchador, un pueblo muy alegre, un pueblo muy trabajador, un pueblo que canta y baila, un pueblo que también sueña con estar mejor. Yo creo que esas cosas las compartimos. Somos hijos del maíz también, aunque ustedes también son hijos de la papa, ¿verdad? Nosotros somos más hijos e hijas del maíz y el frijol, pero sí decirles que un colombiano o una colombiana que llega a El Salvador se siente como en casa. Y yo, francamente, cuando vengo a Colombia me siento como en casa, porque yo siento que hay muchas cosas que nos unen como pueblos, y yo creo que esas son las cosas que hay que seguir explotando y reconociendo como tal. Nos une un conflicto también. Nosotros vivimos una guerra interna, una guerra civil fuerte, que nos dejó más de 150 mil muertos, nos dejó más de 10 mil detenidos desaparecidos, miles de niños y niñas huérfanas, miles y miles de víctimas del conflicto. Y logramos una paz. Podemos, en ese sentido, ¿verdad?, no solo contarles lo bonito que sucedió, sino también los errores que cometimos. Y yo creo que esa es la parte que podemos compartir. Con ustedes, ciertamente, todavía viven en un conflicto que esperamos pronto, digamos, veamos en ese túnel en que nos encontramos todos y todas las colombianas, más luz. Hay acuerdos de paz, pero acuerdos de paz que satisfagan las necesidades socioeconómicas, culturales y políticas del pueblo colombiano. Porque no se puede hablar la paz como ausencia de la guerra, sino que la paz debe estar sentada en la justicia. Un país donde quepan todos los colombianos y las colombianas. Yo creo que ese es el país que tienen que construir, ¿sí? Porque Colombia es de todas y de todos, no es de un pequeño grupo. Porque ahorita todos somos iguales, dicen, pero hay unos más iguales que otros, que son los que se adueñan de Colombia, y yo creo que eso no es correcto. Entonces tenemos que seguir construyendo esa democracia, y por eso decía, les entregamos nuestros errores, porque nosotros sufrimos muchas consecuencias de esos errores por no haber hecho bien la plana. Por ejemplo, no hemos hablado mucho de reparación de víctimas, no hemos resuelto temas socioeconómicos importantísimos para que nos podamos reconciliar como tal, ¿no? Entonces, por eso me alegra aquí compartir, digamos, esta experiencia con ustedes, ¿no? Pero hablando de esas costumbres ricas, del sabor de la cocina, de la música, de las tradiciones, ¿en qué más nos parecemos colombianos y salvadoreños? Te voy a decir algo que yo siempre lo comento y ustedes se ríen, pero en el fondo quizás me quieren hasta pegar, ¿no? Si vos le preguntás a un salvadoreño o a una salvadoreña de dónde es la cumbia, cualquier salvadoreño o cualquier salvadoreña te dice que la cumbia es salvadoreña. Fíjate qué tan identificados estamos, ¿no? Eso se me olvidó decirlo en el pleno. Pero nosotros bailamos y cantamos la cumbia. Y la cantamos y la bailamos como que sí es nuestra y la reivindicamos como un ritmo nuestro. Pero claro, ¿verdad? Históricamente uno puede explicar esto. Muchas orquestas que venían a los carnavales de Barranquilla, de Cartagena, se llevaban ese ritmo y simplemente le modificaban un poco la letra y vos decís, ¿y esta dónde la he escuchado? Claro, esa es colombiana, ¿no? Bueno, entonces tenemos a varios cantantes colombianos que se dicen que son salvadoreños también, ¿no? Entonces, por ejemplo eso, ¿no? La cumbia es salvadoreña, tan salvadoreña como colombiana es, ¿no? El tema de la pupusa con la arepa, ¿no? Los ingredientes son iguales, hay pequeñas variantes en la cocina, pero el sabor es lo mismo, es riquísimo, ¿no? Somos hijos del maíz, como te decía. El tamal que yo he comido en Bogotá, que me encanta, ¿no? Por ejemplo, es un tamal que se parece mucho, no tanto al nuestro, sino al nicaragüense. En Nicaragua le llaman naca tamal, ¿no? Que lleva arroz, lleva cerdo. Uh-huh. En el caso nuestro lleva cerdo, pero no lleva arroz. Pero el de ustedes lleva un poco de arroz. Pero es un tamal tan sabroso, ¿no? Las empanadas. O sea, son comidas muy propias nuestras, ¿no? O sea, y esto lo que nos dice es que somos hijos de un mismo continente y que compartimos muchas, así como compartimos el dolor de un conflicto, también compartimos el sabor de una cocina, compartimos la riqueza cultural también de nuestro pueblo, ¿no? Excelente estas apreciaciones que hace en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado Óscar Antonio Pérez, salvadoreño de visita a nuestro país, y precisamente ha estado muy cerca de los procesos que adelanta la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Víctimas. ¿Cómo ve usted este desarrollo de este encuentro, de sentar en el mismo salón a los periodistas comunitarios colombianos y sensibilizar a la población de lo que viene posiblemente después del acuerdo de paz en La Habana y de la necesidad de reparar a las víctimas para seguir en la cotidianidad de nuestra existencia? Yo diría tres cosas. Mira, una, estos espacios jamás, pero jamás se hubieran pensado en medio del conflicto salvadoreño. Jamás. Espacios como este no se hubiesen dado en El Salvador nunca. O sea, ciertamente es otro conflicto, era otro conflicto, ¿no? Y yo por eso aplaudo este tipo de espacios, porque son espacios donde nos permiten sentarnos horizontalmente para conversar, para platicar y para saber que todos los que están aquí son colombianos y colombianas, ¿no? Y que podemos hacer a un lado las diferencias, podemos platicar, podemos dialogar y podemos encontrar senderos de reconciliación. Yo creo que para eso nos sirve. El segundo elemento que yo diría es que también es un reconocimiento al trabajo de las radios comunitarias. No es por gusto que hagan este encuentro con las radios comunitarias. Es que yo siento, y eso está clarito, que a las radios comunitarias les interesa lo que le interesa a las comunidades. Porque reivindicamos a la comunicación como un derecho humano, y el derecho humano, a la comunicación como un derecho humano reivindica el derecho a la palabra, y las radios comunitarias son puentes para que la gente se comunique, para que la gente exprese su dolor, su angustia, para que la gente exprese sus problemas, pero para que también la gente exprese sus soluciones a esos problemas y sus esperanzas, ¿no? Entonces yo creo que el espacio también es un reconocimiento a la labor grande que hacen las radios comunitarias en medio de este conflicto. Y que en ese sentido, ya digo, ¿verdad?, hay una labor que muchas veces se invisibiliza por los medios comerciales, porque los medios comerciales también tienen un compromiso de poder ayudar a resolver este conflicto, porque son parte del conflicto. Y en ese caso, yo digo, es un reconocimiento a todo este esfuerzo de la radiodifusión comunitaria. Y tercero, yo creo que reparar integralmente el dolor y el padecimiento de las víctimas es muy importante. O sea, si son víctimas es porque hubo un victimario también. Y hay que buscar, ¿verdad?, tratar de reparar por lo menos ese daño que se ha causado. Pero también es muy importante reconocer que todos y todas somos víctimas de este conflicto. Cuando yo construyo mi casa y le meto rejas que parece cárcel mi casa, ahí algo pasa, ¿sí? Hay un problema de inseguridad, porque si el país fuera seguro, viviera en paz total, yo no le meto rejas, dejo las puertas abiertas. Pero en el fondo, ¿verdad?, no queremos reconocer que también somos víctimas de este conflicto. Hasta el día que nos reconozcamos todos víctimas del conflicto, vamos a empezar a solucionar también este conflicto. ¿Sí? Víctimas, dicen, contabilizamos 6 millones, pero si a Bogotá y a las capitales grandes de Colombia cada día están llegando más víctimas, ya superaron los 6 millones de víctimas. Los 6 millones son un número medio redondo y mágico, pero cada día hay más víctimas de este conflicto. Porque el conflicto no solo lo genera el despojo que hacen de tu tierra, sino a veces en el desempleo que te meten las empresas. Son víctimas de una violencia estructural que genera cada vez más pobres. Y yo creo que como ustedes, como colombianos y colombianas, tienen que ayudar precisamente a desactivar todo aquello que genera violencia para ir trabajando por una cultura de paz. No es fácil, pero hay que hacerlo todos los días. Nadie dijo que hacer la paz y hacer la reconciliación es fácil, porque en medio de todo eso también hay que encontrar la verdad y hacer memoria histórica para que este volado, para que este problema no se vuelva a repetir, ¿no? Porque si a nosotros se nos olvida dónde estamos, qué hemos hecho, para dónde vamos, perdemos esa memoria histórica y podemos volver a repetirlo dentro de 40, 30 años nuevamente. Tal vez no nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos y nietas, ¿no? Óscar, con esa experiencia tan profunda, con esa sabiduría tan excelente que tiene como radialista comunitario, como figura importante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hijo del Salvador, ¿qué experiencia nos trae usted para que los radialistas comunitarios de Colombia, de Cundinamarca, apliquemos de cara al posconflicto y de cara a la reparación de víctimas? Mira, yo creo que es muy importante que la radio comunitaria no se vea como un instrumento de comunicación, sino como un actor clave para desarrollar procesos de comunicación. Por eso yo hablaba en la mañana que se deben de desarrollar procesos psicosocio-comunicacionales. O sea, porque todos necesitamos salud mental, necesitamos trabajar la salud mental, ¿sí? Porque todos estamos en medio inmersos de una violencia. Entonces, la radio es un componente muy importante para transformar vidas, para cambiar cosas, pero solamente si desarrolla procesos comunicacionales. Y cuando decimos desarrollar procesos comunicacionales, es meterse con la gente, trabajar con la gente, y que la radio se convierta en una tarima donde la gente se pueda subir para poder hablar libremente. Esa es una radio comunitaria y esa es una de las mayores contribuciones, ¿no? En este sentido, que la radio recuerde de dónde venimos, dónde estamos y para dónde queremos ir. Que celebre junto con la comunidad aquellas fechas especiales que le dan vida y que le han dado dolor también, pero que también le generan mucha esperanza. La radio debe ser acompañante de todos esos esfuerzos, creo yo, ¿no? Y en ese sentido, la radio cada vez más va a tener raíces en su comunidad. Y árbol que tiene raíces, árbol que no se seca nunca, porque la misma comunidad es la que va a proteger y defender y apoyar a la radio comunitaria, ¿no? Entonces el papel es grande, ¿no? Porque tenemos que buscar calidad en nuestro proyecto comunicacional, y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que la radio comunitaria colombiana tiene mucho potencial, tiene mucha experiencia. Y otra cosa, ¿verdad? Yo los invito a que la saquen del país también, esa experiencia. Como son un país tan grande, ¿verdad? Quizás no tienen mucho interés de salir del país, pero yo sí creo que esa experiencia colombiana deben de darla a conocer fuera, porque es muy rica, ¿no? Y traerse lo que se puedan traer de las otras experiencias para que las puedan aplicar a Colombia también como tal, ¿no? Hablaba usted de cuatro aspectos fundamentales que deben tenerse en los proyectos que realice la radio comunitaria. Sí, mira, para que un proyecto comunicacional comunitario funcione y cumpla con su rol, que es servirle a la comunidad, nosotros desde la Asociación Mundial de Radio Comunitaria hemos trabajado una metodología de gestión integral de la radio. Para entenderlo como una figura, la gestión integral de la radio la vemos como una mesa con sus cuatro patas. Quítamele una pata a la mesa y ya se cayó la cosa, ¿no? Una pata más chiquita que la otra y ya complicó las cosas. Hay que andar poniéndole cosas, cuñas o qué sé yo, ¿no? Entonces, la gestión integral de una radio comunitaria se mira bajo cuatro dimensiones. Como ver la radio en cuatro dimensiones. La primera dimensión es la dimensión política-cultural. Ahí tienes que preguntarte cuál es el rumbo político-cultural de mi radio. ¿Dónde quiero llegar? ¿Con quién quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sí, en este sentido, si yo trabajo con la comunidad, ¿cuáles son los intereses políticos de la comunidad también? Y cuando digo político no me refiero a políticos partidaristas, sino ¿cuál es el interés máximo de esa comunidad a la que yo sirvo? ¿De dónde quiere llegar? Ese es mi rumbo, ese es mi norte, esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es, si tengo claro el rumbo, ¿qué es lo que quiero comunicar todos los días? Porque de acuerdo a tu comunicación, de acuerdo a tu programación, así es tu radio. Si yo digo que mi radio es comunitaria, pero solo yo hablo y no dejo que hablen los demás, ahí estoy jodido. No soy una radio comunitaria. Si yo digo que soy comunitario y el 90% solo es música, que es bonita la música, pero la gente necesita algo más que música, entonces sí hay algo. Entonces, la dimensión comunicacional, el contenido que yo quiero comunicar y que lo hago con la misma gente, es muy importante. La tercera dimensión es, tengo claro el rumbo, tengo claro lo que voy a comunicar, cómo me organizo internamente para poder hacer eso. Cómo organizo mi equipo técnico. Tengo el transmisor correspondiente, tengo el personal capacitado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la tercera dimensión es, ¿cuánto cuesta esto? porque está bien, como yo digo, la mística, ¿va? Es mi sueño, pero yo también como, el personal come, la radio consume energía eléctrica, consume equipos. ¿Cuánto cuesta este proyecto comunicacional? Entonces, esas cuatro patas de la mesa, las cuatro dimensiones, si logran caminar bien, si logran funcionar bien, te aseguro que va a ser una radio que se va, que va a permanecer en el tiempo al servicio de la comunidad. Y uno ya no solo va a estar pensando en lo económico y a veces perdiendo el rumbo político, ¿sí? Porque a veces por estar metido más buscando el dinero de la energía, de cómo le pago a la gente, no sé ni para dónde voy, ¿sí? A veces estando en Bogotá digo, bueno, yo voy a ir al Meta, pero termina por Chocoe, si no tengo rumbo, ¿me explico? Entonces la radio debe tener rumbo, y ese rumbo y todo lo demás le permite precisamente esta planificación de la gestión integral de la radio. Y eso es fortalecer un proyecto de la gente, para que esté al servicio de la gente, porque eso es una radio comunitaria, a diferencia de una radio comercial. La radio comercial, la televisión comercial, es para hacer dinero. La radio y la televisora comercial se mueve de acuerdo al ruido de la caja registradora. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí es donde hacemos diferencia nosotros, ¿no? Porque nuestro fin, si bien es cierto, necesitamos los ingresos para poder sobrevivir y vivir bien, nuestro fin no es la plata, nuestro fin es el servicio a la comunidad. Ejemplo, este programa, pues, ¿verdad? Este programa bien pudiera decir Recorriendo Cundinamarca solo con música, pero estamos hablando. Y con esto esperamos que la gente también tenga insumos para hablar en sus comunidades, para que le hable a la radio también, ¿sí? Porque nos interesa que la gente hable, que se exprese, que diga lo que le gusta y lo que no le gusta. Y para eso debe usar la radio. Oscar, se me adelantó a mi última pregunta sobre este programa que se llama Recorriendo Cundinamarca, que es un magazine informativo, que participamos 25 radios, las más importantes del centro del país, y que todos los días cumplimos esa tarea de informar, de darle participación, de convertirnos en un escenario donde se escuchen todas las voces. Su comentario sobre Recorriendo Cundinamarca y el saludo para todos los oyentes, para todos los radialistas, para toda la gente de estas 25 radios en el centro del país, aquí en su amada República de Colombia. Bueno, mire, tener 25 radios es mucha fuerza. No cualquier lugar tiene 25 radios. Y en ese sentido, ¿verdad? Como uno de las solo lo oye todos los días, lo oye ya como normal, ¿verdad? Como algo obvio que existe. No, pero la fuerza que tiene 25 radios es muy importante. En ese sentido, ¿verdad? El llamado a nuestros amigos y amigas que nos prestan su oído hoy, sus orejas hoy, es que se tomen estas 25 radios, que las hagan suya para que le den más calidad a estas radios, ¿sí? Que usen el micrófono, porque la radio es como el puente que se construye en la comunidad. Allí pasan los blancos, los negros, los amarillos, los negritos, los verdes, ¿sí? La radio es una tarima donde todo el mundo se pueda subir. Véngase, amigo y amiga que nos escucha, súbase a la radio, haga radio también con nosotros, ¿no? Y le aseguro que esta red de 25 radios se va a fortalecer, porque usted también se va a fortalecer como ciudadano y como miembro de una comunidad, ¿no? Así es que realmente desde El Salvador, un gran abrazo, mucho cariño, mucha fuerza, mucha esperanza para usted que escucha la radio a través de estas 25 radios que forman esta grandiosa red, ¿no? Queremos agradecerle a Oscar Antonio Pérez, un salvadoreño que está de paso por nuestro país, enseñándonos a hacer radio y enseñándonos a ponerla al servicio de la reparación de víctimas en nuestro país de cara al proceso de paz que se cumple en La Habana. Muchas gracias y un abrazo cordial, cariñoso de los cundinamarqueses, del pueblo colombiano, para toda la gente linda, para su familia en El Salvador. Bueno, gracias a ti, Darío, y yo quizás puedo cerrar como ya estamos cerca de la Navidad, ¿verdad? Y la Navidad también es anuncio de cosas. Uh-huh. Así es que quiero desde El Salvador desearles una feliz Navidad y que este nuevo año nos anuncie cosas interesantes, buenas, positivas, y ojalá que nos traiga pronto la paz, ¿verdad? Así es que para usted, amigo y amiga, feliz Navidad y un próspero año 2014. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Este fin de año sobre ruedas, con las espectaculares camionetas último modelo que ahora le entrega la Lotería de Cundinamarca. Busque la suya cada lunes. Premio mayor, 2,000 millones de pesos y más de 5,000 millones en premios cada semana. Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes, hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con 12 nuevos puestos de control adicionales a los 47 existentes en las principales troncales del departamento, el gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala Pavón, y el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 13ª Brigada, coronel Mauricio Moreno, pusieron en marcha un dispositivo de seguridad para quienes transiten por vías urbanas y rurales de Bogotá y Cundinamarca. La 13ª Brigada, contra el Ejército Nacional, la Policía de Cundinamarca, en coordinación con el Departamento de Cundinamarca y en cumplimiento del Plan de Desarrollo de Cundinamarca Calidad de Vida del gobernador Álvaro Cruz, a partir de hoy estamos implementando un plan de seguridad especial para que los ciudadanos, no solamente de Bogotá y de Cundinamarca, sino de todo el país, que por estas épocas se movilizan hacia Bogotá también y hacia el departamento, puedan hacerlo con toda tranquilidad y con la seguridad que requiere estos desplazamientos. Para ello, el ejército está implementando en el día de hoy 12 puestos de control adicionales a los 47 que vienen operando normalmente en las diferentes vías y zonas rurales del departamento de Cundinamarca, a efecto de poder garantizar los desplazamientos seguros de los ciudadanos. Como ustedes ven, aquí estamos en un sitio cercano es una salida de Bogotá, muy importante, el peaje de Sibaría, y aquí tenemos, a manera de ejemplo, ya en un operativo del ejército y de la policía, inclusive con unidades pesadas de desplazamiento como los Urutus y los tanques Cascabel. Por su parte, el coronel Mauricio Moreno manifestó que se adelantan operaciones coordinadas con la Policía Nacional y con las diferentes instituciones para verificar el estado judicial de los diferentes usuarios y si es preciso tramitar y realizar las capturas correspondientes. A través de operaciones coordinadas con la Policía Nacional e interagenciales con las diferentes instituciones que nos pueden apoyar, la Fiscalía, está haciendo controles para verificar en los puntos fijos personas que transitan a través de verificaciones con MoforRapid. Estamos igualmente actualizando y verificando cualquier persona que tenga orden de captura y con apoyo de la policía se pueda judicializar. Además de eso, tenemos 7,000 hombres que a lo largo y ancho de las vías de Cundinamarca permanentemente están trabajando para garantizar la movilidad y especialmente en esta época decembrina que las personas, los ciudadanos de Bogotá o de cualquier área puedan movilizarse a sus fincas. Por último, el comandante de la Policía de Carretera de Cundinamarca, coronel Saulo López, dio a conocer que se adelanta un trabajo mancomunado desde el mes de octubre en mesas de trabajo que han definido acciones de seguridad y por parte de la gobernación se han proporcionado elementos de última tecnología que apoyan el trabajo de la fuerza pública. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Este fin de año sobre ruedas, con las espectaculares camionetas último modelo que ahora le entrega la Lotería de Cundinamarca. Busque la suya cada lunes. Premio mayor, 2 mil millones de pesos y más de 5 mil millones en premios cada semana. Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes, hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Es comprar colombiano, es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Eres Colombia, te mueve tu gente. Dos éxitos para fin de año. Wilmar, Maldito Celo. Voy a cambiar, yo te lo prometo. Y Te lo empaco ya, con Marco. Pedidos y contrataciones al 313-464-1583. Manager Álvaro Contreras. Te voy a dar un regalo, yo sé que te va a gustar. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Record! ¡Navidad, Navidad! ¡Llega Navidad! ¡Todo es fiesta, alegría y felicidad! Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy con el Padre Diego de nuestra parroquia Santa Bárbara de Vergara. Muy buenos días, Padre. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días y buenos días para todos los feligreses y todas las personas que nos escuchan por estas ondas sonoras. Le agradezco su atención y también quisiera compartir con ustedes estos días que vamos de preparación en el Adviento. Ya entraremos en la tercera semana del Adviento, de preparación para la fiesta de la Navidad. Y Navidad es una oportunidad privilegiada para meditar en el sentido y en el valor de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Yo les invito, hermanos, a prepararnos para la Navidad con humildad, con sencillez, disponiéndonos a recibir el don de la luz, la alegría y la paz que irradian este misterio de la encarnación, Dios hecho hombre, Dios cercano a cada uno de nuestros corazones. Que el encuentro con el niño Jesús nos haga personas que no pensemos solo en nosotros mismos, sino que nos abramos a tantas expectativas, a tantas necesidades de nuestros hermanos. Hoy están necesitando de nuestro corazón, de nuestro amor, muchos de ellos. De esta forma nos convertiremos también nosotros en testigos de la luz, en ser también esa alegría del anuncio del Evangelio que nos ha invitado el Santo Padre Francisco. Que la Navidad irradia sobre la humanidad esa paz que todos anhelamos profundamente en nuestro corazón. Yo les invito también a acercarnos a María, Madre de Dios, Madre nuestra, a San José, que fueron testigos silenciosos de ese misterio de la salvación, que nos comuniquen los sentimientos que ellos tenían mientras esperaban el nacimiento de Jesucristo, de modo que podamos prepararnos para celebrar santamente la próxima Navidad en el gozo, en la alegría de nuestra fe y animados por el compromiso de una conversión sincera. Yo a todos ustedes les deseo una feliz Navidad. ¿Qué se ha realizado en estos meses de los padres vicentinos? Háblenos un poco. Hemos celebrado o iniciado el Adviento, terminando el año de la fe, renovando en las comunidades, veredades y aquí en la comunidad parroquial, con las primeras comuniones también de los niños y niñas, como ese acontecimiento de la fe, cerrando así también el año de la fe que hemos vivido en la iglesia. Y realizamos también una gran peregrinación el 7 de diciembre, prendiendo las lucecitas, poniendo la bandera, haciendo las luminarias en las veredas y así celebrando esta fiesta tan querida de la Inmaculada Concepción. El 12, el jueves 12, celebramos un acontecimiento muy lindo aquí en Vergara y fue la intronización de un cuadro bellísimo tomado de la réplica de Nuestra Señora de Guadalupe en este acontecimiento también de la fundación. 211 años de fundado el municipio de Vergara y lo mismo la parroquia. Y entonces ese día fue un día de fiesta, de izar la bandera de nuestro pueblo, de manifestarle a la Santísima Virgen María la gratitud por su presencia siempre constante aquí en la parroquia de Vergara, bendecir este hermoso cuadro que lo vamos a instalar también allí en el retablo donde la familia Hernández Guana ha querido ofrecer este regalo porque ellos desde su inicio han entendido o comprendido este amor a la Madre de Guadalupe. Y luego tendremos la programación durante estos días que empiezan de novena, el día 16 que empieza la novena preparatoria para el nacimiento de Jesucristo. ¿Estas novenas dónde iniciarán? Vea, el primer día corresponde a la Alcaldía Municipal, a la Policía Nacional, al Banco Agrario, a los médicos, al personal del hospital. Son los responsables y quieren ellos también como inaugurar la banda de los niños que han venido preparándose durante este año, entonces quieren tomar como ese día. Y luego siguen los barrios, ¿no? Los barrios queremos que allí se reúnan las comunidades, celebremos gozosa y fraternalmente estos días de novena, compartiendo, ¿no? Algún alimento, algún detalle que tengamos en la comunidad para que eso nos una más como hermanos, como pueblo cristiano que creemos en Jesucristo nuestro Salvador. Padre, ¿usted siente de que se ha perdido un poco el emblema de la Navidad o la Navidad? No, el pueblo siente y vibra, ¿no?, por este acontecimiento que sabemos que es mundial. Eso todo mundo lo celebra, sea cristiano, católico, sea budista, sea lo que sea. Sin embargo, ese acontecimiento está en la cultura religiosa de todos los pueblos. Entonces, en nuestro pueblo lo vivimos, ¿no? Sí, tal vez se ha cerrado un poco por la sociedad de consumo, de tantos regalos y todo eso, pero nosotros estamos yendo a eso que es lo tradicional, la novena, el compartir en familia, el celebrar, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesucristo, hacerlo verdadero memorial de vida para nosotros los cristianos. Padre, por último, la bendición a todos los cundinamarqueses. Sí, Cundinamarca, sabemos que entrañablemente en sus ranchos, en sus veredas, en sus casas, en sus pueblos, lleva y hace el pesebre. El pesebre es nuestro corazón también, donde Jesucristo este año va a nacer, cuando nosotros tenemos el amor,